el título ahora que pone San Ignacio. Ahora vamos a entender mejor el título. Contemplación para alcanzar amor. Ahora sí vamos a entender qué es ese amor y qué es la contemplación, ya la vimos. Ahora, punto fundamental, ¿eh? El hombre no puede hacer más que prepararse y disponerse al amor. El punto de partida. Me preparo y dispongo a ese amor, porque no puedo iniciarlo. Primero, me preparo y dispongo. Preparo y dispongo mi alma para el amor. Pero el que ordena el amor es Dios. Hágase. Hágase y se hizo. Yo puedo disponerme y prepararme mi alma, preparar mi alma y mi ser. Pero el que ordena, el fiat, hágase, es Dios. Ahora vamos directamente a la contemplación. Son introducciones necesarias. Pero antes, otro comentario que les hago, creo que es importante. A ver. En el camino del amor, cuando tú, ¿qué es lo que tú debes hacer? Recibirlo al amor. Él me ama primero. Lo recibo si yo tomo conciencia de él, si no, no lo recibo. Ni me doy cuenta. ¿Cómo lo voy a recibir si ni cuenta me doy que me ama? ¿Cómo lo voy a recibir en mi alma el amor de Dios si ni siquiera me doy cuenta que me ama? Debo recibirlo. Por eso vamos a tomar conciencia. Primero, ya vimos lo que es el amor. Ahora vamos a ver cómo ese amor es manifestado hacia mí. Cómo Dios me lo manifestó. Yo tengo que abrir mi corazón y recibirlo. Cuando lo reciba de verdad y de verdad me convenza, espontáneamente habrá una inclinación de respuesta espontánea. Aunque falta el acto de la voluntad, que quiera amarle. Me voy a sentir amado y una inclinación de responder, pero ahí todavía no terminó todo. Es la reacción natural de la persona que se siente amada de verdad. Tiene como un resorte, tiende a responderle, pero cuidado, porque puede, en ese tender a responder pueden haber algunos problemas. Que se te confunda y quieras buscarlo más para ti que para él. Que no sea una respuesta de amor, sino de querer. Quererlo por lo que tú estás. Puedes quererlo nada más. Pero acá se trata de verdad de responder en el mismo plano del amor. Porque se trata de establecer una amistad. Él me está dando dones, yo también se los debo dar. Comunicación de bienes. El demonio pone... Miren... En la medida que uno toma conciencia de cuánto le ama a Dios, en esa medida el alma le ama más, enloquece el alma. Muy bien, no puede ser que Dios me habló en el corazón. No, es ilusión. Guarda. El demonio te pone un palito en la rueda para que no haya un mecanismo de amor y respuesta, de amor y respuesta, de inicio de amor y respuesta tuya. Ese mecanismo que te levanta hasta Dios es entorpecido por algunos pensamientos diabólicos donde él sabe muy bien este mecanismo. Si tú te convences, él lo sabe bien, el de abajo, y sé que está furioso. Si tú te convences que él te ama de verdad, pero de verdad, en la medida que te convenzas, tu amor será auténtico. En la medida que tú lo recoges, pero entonces ¿qué va a hacer él? No, no puede ser que te ame tanto. Mira lo que tienes. Wow, entonces no me amaste. Sí, no, no, sí, igual me ama, sí, pero estoy sin ganas. ¿Por qué? Porque en el inconsciente mío, aunque yo diga sí me ama, no estoy convencido plenamente. Entonces no vas a responder. Vas a tirar, te vas a mantener, pero no vas a responder. Si en lo más íntimo de tu corazón te viene un pensamiento hermoso y tú dices, no, esto no pudo haber sido Dios porque yo soy un pecador, esto es mío. Puedes echar a perder toda la vida eterna por tonto. ¿Qué problema habría que tú se lo atribuyas a Dios? ¿Cuál es el pecado si se lo atribuyes a Él? Si todo lo bueno es de Él. ¿Cuál es? No te equivocas seguro. Todo lo bueno, si tú viste que ese pensamiento es bueno, eso viene de Dios, no viene de ti. ¿Qué puedes hacer sin mí? Entonces, si tú se lo atribuyes a Él, no te estás equivocando nunca, porque siempre viene de Él. Todo lo bueno viene de Dios. Que sea extraordinario u ordinario, no te importa, viene de Él. Y yo le agradezco, no importa. Porque yo creo que si es extraordinario, no, si es extraordinario. ¿Saben lo que es extraordinario? Que Dios hizo hombre y murió por nosotros. ¿Y lo voy a negar? ¿Y murió por ti? ¿Lo extraordinario te pagó? ¿Es extraordinario? El amor que la Virgen te profesa es extraordinario. El amor que el Padre te profesa es extraordinario. ¿Lo vas a desechar? ¿Cómo sabes tú el límite entre lo ordinario y lo extraordinario? Tú, si viene un pensamiento hermoso, dile, gracias Señor, te amo, me siento amado. Vas a salir volando como un cohete hacia arriba. ¿Qué te importa si te llegaras a equivocar, que no puedes equivocarte, porque todo lo bueno viene de Él? Entonces nadie te va a frenar. Esa es la trampa que pone el demonio en la vida espiritual. Bien vivo es, bien vivo. Ese es el punto. Por eso no hay amadores, por eso no hay mártires tantos, por eso no hay personas que se enloquezcan por Cristo. Por eso que el Espíritu Santo no puede realizar ninguna obra dentro de ti, porque el demonio te hace bloquearlo, no te hace creer en ese amor, porque tú eres un pecador, Dios va a dejar de ser bueno, por favor. Porque tú tienes límite y eres un asqueroso, cretino y lo que sea. ¿Eso vas a frenar tú el amor de Dios? ¿Qué poder tienes tú para frenar el amor de Dios? Dime. ¿Qué poder tienes? Si tú no puedes hacer, sin mí nada puedes hacer. No tienes nada, no puedes. Ni tus pecados pueden frenar el amor de Dios. ¿Por qué tú crees que no puede amarte? ¿Dónde sacaste eso? ¿Es doctrina de fe? ¿Dónde? La doctrina te dice otra cosa. No, te lo está diciendo el de abajo. ¡No! No pereceréis. No, es que Dios sabe que tú... No, el Padre te está diciendo... No, el Padre dice eso para que tú te alientes, te animes. No. Si te quieres animar, anímate. Si quieres desanimarte, desanímate. Yo lo que tengo que decir es lo que Dios me va a pedir cuentas a mí si yo no lo digo. Y a veces está la mediocridad porque el demonio lo tiene agarradito a uno. Me voy a levantar más temprano. Si Dios me ama tanto, uy, ¿por qué no me lo dijeron mañana? A los dos minutos te metieron pensamientos. Sí, ese es tu amor que no dura más que un día. Vas a ver que mañana ya te quedas acostado. Ya. Lo desanimó en dos minutos. Porque le hizo creer que su respuesta es sin pecado concebido. Es decir, que como que yo voy a responder al amor de Dios sin pecado concebido. Es decir, sin pecado. Yo tengo mezcla de pecado siempre. Y la tendré hasta mi muerte. ¿Por qué yo no puedo amarle con mezcla de pecado? Si la característica del amor del hombre es que está mezclado con límites. Yo no tengo el amor de Dios. O sea, perdón, lo tengo participado. Pero yo no soy el amor de Dios. Mi amor no es infinito. No es el amor, el mismo amor que Dios tiene. Está limitado por mi ser. Por eso que cuando hacemos estos trabajos de meternos en la escena a contemplar y discernir, por favor, es muy serio esto. Se tienes que aprender todo lo que Dios hace adentro de ti, por favor, es importantísimo, urgente, porque te lo atribuyes a ti mismo. No sé, te viene un gozo, una inspiración, una buena idea. No, este no puede ser Dios. Ah, entonces eres tú. Qué bien que te sale, ¿eh? La verdad que sí. Dios no te va a dar más nunca nada. ¿Por qué? Porque al atribuir de lo que viene de ti, te estás llenando de soberbia. Estás dejando de lado a Dios, el obrar de Dios que es prioritario. Estás dejando a Dios que Él te ama primero. Lo dejas, lo destruyes. Todo lo que Dios quiere hacer en ti, lo destruyes. Y como tú te lo aplicas, dices, no, ese soy yo, porque adentro de mí eso no... No, soy yo, porque soy pecador, eso vino de mí. No, nunca más te va a dar nada si sigues así, porque te vas a destruir. Porque el día que te venga algo hermoso, te lo vas a apropiar. ¿Sabes lo que es tuyo? Tus malos pensamientos son tuyos, cuando los aceptas. Eso es bien tuyo. Eso puedes decir, esto no fue Dios, y no te equivocas. Las tentaciones no son malas, no son de Dios, y no te equivocas. Pero las cosas buenas, hasta la más mínima de ellas, la iniciativa es de Dios, lo lamento. Qué bien sabe el demonio que si este mecanismo se rompe, se le escapan las almas, se le suben. Pero en 2 minutos vuelan a Dios, en 2 minutos, ¿eh? Porque se rompió algo de muchos años, se rompe una traba interna, el mecanismo quedó arreglado. Es un mecanismo que Dios ha puesto en el hombre, pero el demonio pone trabas a ese mecanismo interno. Ustedes se creen que el demonio es tarado, es tonto, no es tonto. Se hace el tonto, se hace. Porque te distrae por acá arribita, pero él sabe bien, si yo lo conozco, si lo conocemos nosotros, estos mecanismos, ¿se creen que el demonio no los conoce? Él te hace ver por abajo, pero adentro no. Como que el demonio, eso no lo sabe, no es él, porque él no puede saber cosas tan íntimas. Sí las sabe, sabe el mecanismo interior del hombre, lo conozca. Conoce el mecanismo psicológico interno de todos los hombres. Bueno, vamos a la contemplación. Pero voy a avisar primero. El primer preámbulo es la composición del lugar. ¿Qué composición vamos a hacer aquí? Verme como estoy delante de Dios. O sea, presencia de Dios, eso es básico y elemental. Debo estar en su presencia ahora, total. Delante de los ángeles, de los santos que me interpelan. Así que, mira lo que tienes. ¿Qué quieres hacer? O sea, hay un deseo de interpelación, de entrar en comunicación conmigo, ¿eh? Delante de Dios, así, por eso hay que hacerlo afuera. Miren el espectáculo que tenemos, no sé, ni sopla viento, es una belleza este lugar, ¿verdad? Dios nos ha regalado un pequeño paraíso, ¿eh? Entonces, aprovechar afuera, a ver, Dios me ve, o sea, el contacto con la naturaleza. Segundo preámbulo, la petición, le vamos a pedir conocimiento interno de tanto bien recibido, ahí, por tanto bien recibido. Padre, yo no recibo nada. Estás engañado. Te arrancaron los ojos del alma. Entonces, conocimiento interno de tanto bien recibido desde para que yo, enteramente reconociendo esto, pueda responder con un amor enorme, amar y servir a Dios, porque me ha amado. Son 4 los puntos que integran esta importante y última contemplación. Vamos a ver estos 4 puntos. A ver, ¿en qué? ¿Qué puedo ver? ¿Qué cosas puedo ver de Dios que ha hecho en mí? Y aquí viene. El primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de la creación. Punto 1, de la creación. Punto 2, de la redención. Y punto 3, los dones particulares que cada uno ha recibido. Repito, primero vamos a ver los dones de la que respecta a la creación. Segundo, a la recreación o a la redención. Y tercero, a los dones particulares que solo nosotros sabemos dentro de nosotros. Y vamos a ponderar, a sopesarlos, los vamos a medir, le vamos a dar el justo valor que ellos tienen. Los vamos a sopesar con amor, con afecto, con gratitud. ¿Cuánto ha hecho el Señor por mí? Debo ver esto con la cabeza, no con los sentimientos. Tengo que razonar acá. Para entrar en contemplación debo razonar primero. Reflexionar, cerrar los ojos, dejarme estar en su presencia, volver a reflexionar. Es una contemplación reflexiva. Para no decir que es una meditación, es una contemplación reflexiva. En primer lugar, el bloque de la creación. Vamos a ver esos 3 puntitos. Yo le voy a dar los 3 y ahí terminamos la primera parte. Que es muy cortito, una hojita nada más. El bloque de la creación, ¿qué tengo que hacer ahí? Pensar en todos los beneficios que me ha dado en el orden de la creación. Lo primero, pensar que estoy en su mente y en su corazón desde toda la eternidad metido en él. Eso no tiene paga. Porque él no puede empezar a tenerme. Él me tiene desde que él es Dios. Es decir, que yo soy con él. Yo puedo decir que soy el que soy en la mente divina. No soy nada, obvio, pero soy siempre en Él. Él no puede empezar a pensarme. En Él no hay nada nuevo. Cuando Él es desde siempre, yo estoy ahí. Como un pequeño estorbo, ¿verdad? Diría uno, pobre el Señor, ya estoy de entrada. Otra cosa, Dios me eligió entre millones de posibles, porque ¿cuántos millones y millones de posibles habría cuando Dios es infinito para seguir obrando? Sin embargo, hay un límite. Yo estoy entre ese núcleo pequeño, limitado, de seres que existen. Otro punto. No solo me crea, me conserva. Está trabajando en mí, está actuando, me conserva, me mantiene en el ser. Y después también podemos pensar, todo lo que me ha dado, toda la creación material, y ahí ayuda a mirar un poco, el entorno, la vida vegetativa, de ver las flores, caminar despacito, los árboles, la montaña, el cielo azul, acá es muy, muy azul el cielo, es hermoso. La vida vegetativa, la vida sensitiva, los animalitos, en todas sus formas, la vida intelectual, Dios mío, me ha dado inteligencia, soy libre, puedo moverme para atrás y prueben, caminen un paso para adelante, para atrás, y soy libre. Soy un ser libre, distinto que todo lo que me rodea, que no son libres. Todo por instinto, los animalitos, los vegetales, pero yo sí soy, me puedo hacer, puedo moverme libremente. Y ahí piensen en todas las cosas creadas, ¿verdad? Yo creo que acá podría entrar también mi papá, mi mamá. Bueno, eso entra más en los bienes personales, ¿eh? Sí, en los personales. Aquí es la creación entera, ¿eh? Piensen en las estrellas, la galaxia, el sol, la luna, el mar, todo lo que quieran. Despacito, sin apuro. Segundo punto, los beneficios de redención. Estos son ya de orden sobrenatural, ¿verdad? Y los estuvimos contemplando, pero volvemos a repasar. La existencia de la redención, el hecho que Dios haya decretado la redención, ¡qué maravilla! Los ángeles caídos no tuvieron esto. Y lo segundo es la clase de redención que eligió. Morir por mí Él mismo, bajando a la tierra. Pero lo más grande es que el mismo Redentor que me ha dado, su madre, Cristo, su mamá, el modo de redimirme, muriendo por mí, los sacrificios que ha hecho en la cruz, en el huerto, cuánto ha padecido por mí, cuánta preparación del Antiguo Testamento para que llegue el Mesías para mí, para redimirme. El bautismo que me ha dado, ¿verdad? Los sacramentos, la iglesia, los sacerdotes, la doctrina, la vida espiritual, mi primera comunión, la confirmación, los retiros que he tenido, las posibilidades que la iglesia me da, las indulgencias y todo el mecanismo espiritual, todo lo que se les ocurra pensar. Es que es cierto, ¿verdad? Que sean de la redención. Y tercero, los dones particulares, y aquí cada uno, esto toca más todavía porque es más personal, ¿verdad? Lo otro es personal también, Cristo murió por mí, o sea, es personalísimo también, cuidado, ¿eh? No murió por todos, murió por mí, cada uno puede decirlo, por mí, y por tanto murió por todos, pero no es todo en bloque, sino es todo porque es de a uno. Los dones particulares, aquí entran todos los bienes particulares, por ejemplo, aquí sí, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi casa, mi ropa, mi vestido, mi alimento, la inteligencia que me dio, la salud que me dio, la voluntad, los afectos, el cuerpo, las piernas, los ojos, el oído, estoy sano, no estoy ciego, no estoy sordo, no estoy mudo, no estoy paralítico. La tierra donde he nacido, donde me he educado, el colegio, los sacerdotes que he tenido en contacto, mis amigos sacerdotes, buenos amigos, libros buenos que he leído, situaciones concretas, personales, y todas las cosas íntimas que Dios ha hecho en mí desde bien pequeño, que cada uno conoce muy bien, cómo me ha tratado con tanto amor a pesar de mis pecados, qué paciencia me ha tenido, cuánto cariño personal, esta gracia, me acuerdo esta otra, me acuerdo aquí, me acuerdo aquí, me acuerdo aquí, cuando una vez estuve delante del Santísimo, cómo me visitó el Señor en mi corazón, las gracias, los consuelos que me ha dado a lo largo de mi vida, cuánto el llamado vocacional, Dios mío, el llamado vocacional, los medios, me llamó a una congregación que intentamos tener doctrina sana, espiritualidad sana, liturgia, que queremos hacer, intentamos hacer las cosas bien. Y terminar con esta oración que está en el librito mismo ahí, que dice así: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber, todo mi poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dame vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dialogar y conversar con el Señor y hacer contemplación. Aquí terminamos la primera parte.